Bueno, esperamos que ustedes hayan disfrutado de este tema musical que nos ha presentado nuestro invitado del día de hoy, Lucas Bravo. Queremos pedirle a usted que nos indique a toda nuestra audiencia dónde le podemos seguir. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Lucas Bravo, el ensamble de jazz que tenemos también formando y tocando, grabando las composiciones de la autoría de los compañeros, Jazz de Barro. Eso está en las plataformas digitales de Spotify, iTunes, YouTube y todo lo que ustedes deseen. Y bueno, para cualquier cosa, a las órdenes en el contacto de Facebook o de Instagram. Muchísimas gracias a Lucas Bravo por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Laurita, a usted y a todo su equipo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.